Bienvenido a Jugularidades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica o reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Parasomnia de Hermits Maze, banda de heavy metal progresivo. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde hermitsmaze.bandcamp.com. Hay canciones que dejan una huella en tu interior. Los motivos son diferentes para cada uno y para cada tema. Canciones que nos acompañan desde la infancia y ayudan a que algunos momentos queden impresos cual agua fuerte en nuestras almas. En casa teníamos un reproductor de Magazine. ¿De qué? De Magazine, era el antepasado del cassette. Unos cartuchos de gran tamaño que tenían una cinta magnética donde se grababan las canciones. Oiga, le salen polillas de la boca cada vez que habla. Bueno, ¿puedo seguir? Sí, claro. Siempre me interesaron las historias de los viejitos. Buah. Como te iba contando, en aquellos magazines había algunas canciones que me encantaron desde el primer momento. Satisfaction, el clásico de los Rolling Stones versionado por Otis Redding, Gonna Fly Now de Bill Conti y Mercy Mercy Me de Marvin Gaye. Con el correr de los años, cada vez que sonaba en la radio se me venían imágenes de mi padre jugando con el Scalectrix o armando los autitos mientras yo dibujaba. En aquellos tiempos solo me interesaba jugar y leer cómics. La música no había aprendido en mí más allá de algunos temas que me gustaban. Los años pasaron y entré en el mundo adulto. Ya había padecido el paso por dos bandas punk y una de hard rock y había decidido alejarme de cualquier intento como instrumentista. Un compañero de trabajo me hizo una copia de un CD recopilatorio con grandes hits de los 80. Grande fue mi sorpresa al reencontrarme con gemas que me acompañaron en la infancia, pero hubo una que revivió una llama, Simply Irresistible de Robert Palmer. La había escuchado en American Psycho y para mi desilusión no venía en el CD de la banda sonora, pero ahora, gracias a mi compañero, podía escucharla. También jugara que era Patrick Bateman. Comencé a trabajar en el centro de impresión de un banco, en un segundo subsuelo, lugar ideal para un tipo como yo que no soportaba la atención al público. Todos los días a las 8 de la mañana venía el empleado de correspondencia para retirar los extractos bancarios que se enviarían a las sucursales. Eran tiempos previos a la llegada de internet, por lo que se imprimía un gran volumen diario y los tiempos de entrega eran más que rigurosos. Este muchacho tocaba el bajo en una banda de rock y blues y me menospreciaba porque yo había tocado y escuchaba punk. Un día vino a buscar el envío y me encontró tarareando Doctor Doctor, Bad Case of Loving You. Se sorprendió y me preguntó qué hacía escuchando buena música. Le comenté que había conseguido grandes éxitos y estaba como loco. Eso derribó su reticencia y comenzamos a tener interesantes charlas sobre música. Ahí me comentó que había un disco muy bueno que se llamaba Heavy Nova. Me puse en campaña para conseguirlo, pero en las disquerías no lo tenían. Había que encargarlo y el precio se me iba por las nubes. Para peor, los vendedores de CD pirata en MP3 tenían de todo menos Robert Palmer. De todos modos, en una de mis excursiones por las disquerías del centro encontré el Addictions Volumen 1, que se convirtió en una fija en el porta CD que llevaba al trabajo y a la facultad. Sonaba permanentemente. Robert Palmer, un prolífico músico, productor y cantante británico, en sus inicios había teloneado a Jimi Hendrix, Fleetwood Mac y The Who. A lo largo de su carrera ha registrado 14 discos de estudio, 3 en vivo y cosechado numerosos premios y reconocimientos. Ha incursionado en casi todos los géneros y sus canciones van desde el pop y rock hacia el reggae y el calipso, pasando por el jazz más refinado. Palmer fue un músico muy elegante, tanto en la interpretación como en la producción de sus obras y conciertos. Un día, un técnico vino a ver una de las impresoras. En sus ratos libres, era DJ y me comentó que Robert Palmer había integrado un supergrupo llamado Power Station. Obviamente, esto picó mi interés y lo primero que hice aquella tarde al salir del trabajo fue ir a una galería que tenía varias disquerías especializadas. En una de ellas, me ofrecieron traerlo por encargo. Acepté en el acto. Dejé una seña y tuve que esperar 20 largos días. Los iba tachando en el calendario, pero valió la pena. El día de la entrega me había levantado con las mismas ansias que un chico el 25 de diciembre, cuando se despierta y quiere ver los regalos. El tema es que el local abría a las 10 y yo entraba en el banco a las 6 de la mañana. Planeé tomarme los 15 minutos de refrigerio y salir a buscar el ansiado CD. Pero esa mañana fue digna de una película al estilo Día de la Marmota. Por empezar, se cayó el enlace con el centro de cómputos. Vimos una demora importante y las sucursales no pararon de llamar toda la mañana. Además de la gente del edificio que venían en hordas cual zombies a reclamar por sus listados. Para peor, cuando se dignaron a enviar la información, las dos impresoras, sí, las dos, se descompusieron al mismo momento y todo se atrasó aún más. Ya para las 14 me encontraba al borde de la tolerancia y muy cerca de ponerle el monitor de sombrero al próximo que viniera a preguntar ¿y mis listadas? No obstante, llegó mi relevo y pude salir hacia la libertad y hacia la disquería. Busqué mi disco de tapa negra con un dibujo eléctrico en rojo y el nombre de la banda. Me metí en una confitería y puse el CD en el Discman. Fue amor desde el primer compás. Tenía los clásicos Get It On de T-Rex y Some Like It Hot, que en mis años niños pensaba que era de David Bowie porque me recordaba Let's Dance. Además del refinado y carismático Robert Palmer, estaban John y Andy Taylor, bajista y guitarrista de Duran Duran, y Tony Thompson, baterista de Chic. Con el correr de las semanas conseguí algunos discos más. El que más me gustó fue Don't Explain, que arranca con el poderoso Your Mother Should Told You. Imposible describir cómo me hervía la sangre y el pulso se me aceleraba. ¡Un discazo! De lo más variado, había temas con aires tropicales que me hacían sentir que estaba en la isla de Bernie Lomax, aunque no me perseguía ningún matón. Pero sin duda alguna, lo que me conectó con mis tiempos niños fue la increíble versión de Mercy Mercy Me, I Want You, que reconocí de aquellos días de Scalectrix y Magazines. Precisamente, una mañana estaba tomando café mientras esperaba el correo y aquel muchacho con el que tanto hablábamos de música quedó encantado. Me dijo que había buscado aquella versión durante mucho tiempo y me pidió una copia. Como en la oficina teníamos una grabadora de CD, se fue contento y agradecido. Antes de irse, volvió a recomendarme el Heavy Nova, un disco de 1988. Finalmente, varios días más tarde pude conseguirlo y sacudir la cabeza con el inicio de Simply Irresistible. Ahora sí me sentía Patrick Bateman. Una tarde, estaba viendo Happy Gilmore, película de Adam Sandler que me encanta, y por un momento confundí al villano Shooter McGavin con el mismísimo Robert Palmer. Además está decir que cuando terminó la película agarré la guitarra e intenté sacar algunas de sus canciones, claramente sin éxito. Una tarde había ido al centro para una cita ciegas. Ese día iba vestido de hortera, sí, hortera. Zapatos, pantalón de vestir, chomba piqué y pullover atado en los hombros. Como si una parte de mí intentara imitar algo de la elegancia que inspiraba Robert Palmer. De hecho, en el Eastman iba escuchando Riding High, un gran álbum con mucha presencia del jazz de las big bands. La dama en cuestión nunca apareció y me sentí un orate. De cualquier manera, nunca estuve en el punto de encuentro, sino que contemplé toda la acción de mi plantón desde la seguridad que brindaba la ventana de un bar. No obstante, para quitarme el mal trago, me metí en una disquería y recorrí las bateas sin demasiada expectativa. Pero esa tarde tendría algo positivo. Di con el segundo disco de Power Station, Living in Fear. Poderoso, climático, elegante y virtuoso, como solo esta superbanda puede hacerlo. Me encantaba el inicio con Notoriety y la elegancia que transmitía. Por supuesto que los momentos de patear el tablero vendrían con Living in Fear, tema que daba nombre al disco, y Dope, que te sacudía impetuosamente. Una noche iba hacia una cita con una chica que me había gustado y parecía inalcanzable, pero por alguna razón extraña accedió a salir conmigo. Me confesó que desde que habíamos dejado de cursar tenía muchas ganas de verme, por lo que a la hora acordada me dirigí al punto de encuentro con mis mejores galas. En el Eastman sonaba la versión de Mercy Mercy Me y ya me veía como el protagonista de una película romántica. Compré un ramo de rosas y trataba de controlar el ritmo cardíaco mientras ensayaba algunas frases ingeniosas. Lo cierto es que apenas me vio con las flores, le cambió la cara y me dio una perorata acerca del egoísmo machista al cercenar una planta por mera vanidad. Después, cuando entramos al bar, le abrí la puerta y me reprendió al decirme que ella, como mujer, bien podía abrirse la puerta por sí misma y no necesitaba que ningún hombre con complejos de machista se la abriera. En ese momento lamenté haber estado allí y mis sueños de musicalizar aquel videoclip romántico se fueron evaporando con cada nueva frase de fanática panfletaria. En un momento temí por mi vida y agradecí no tener un conejo que estuviera en riesgo de terminar hervido. De todos modos, la compañía está a su casa. Y cuando nos despedimos, me sorprendió con un beso. Sentí que las nubes se disipaban por fin y Mercy Mercy Me volvía a sonar de fondo. Pero en lugar de ello, se separó tan pronto respondí y me quedé atónito, mientras la dulce versión del clásico de Marvin Gaye en mi cabeza daba paso a Disturbing Behavior. De todos modos, cada vez que he tenido alguna noche apasionada y romántica, no he podido resistir la tentación de poner al buen Robert de fondo. De hecho, alguna vez he cenado a la luz de las velas con el Riding High para dar clima. Robert Palmer, aquel gigante musical que nos ha dejado increíbles clásicos y clases de elegancia y refinamiento. Un tipo de registro musical tan amplio que podía pasar de un Love is a Tender Trap de Sinatra a sumergirse en las aguas más puras del rock más visceral. De hecho, nos vamos a despedir con la potente y personalísima versión registrada en vivo de Eat the Rich de Motorhead. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades.